Bueno, sin intro, nada entre. No, así de una. Estamos con Manuel Molina, que es un estudiante de la Universidad de Córdoba de Artes Plásticas y también es un artista cordobés conceptual. Hola, Manuel. Bueno, ¿cómo andas, Eva? ¿Cómo se escucha? No te preocupes, está. Ah, ok. Está Diego ahí chequeando todo. Estamos con Luis Tritos en el living, que nunca te saludo. Hola, ¿qué tal? Y con Juli Tamagnini y con Diego Martínez. Y está de operador hoy. Está de operador. Eso es lo que tiene bueno esta radio, que vas cambiando los roles. Sí, yo quiero ver qué vas a hacer ahora que no haces nada. Oh, me encanta no hacer nada. Y bueno, estamos para charlar sobre, en principio, sobre arte en la web, sobre arte en Facebook, y que es una invención mía. Una invención mía porque no sé si tu obra fue planteada o pensada como arte en Facebook, o bueno, ya me voy a contar. Pero en realidad traje como material de toda tu obra, que es mucha, mucha, y quería que nos cuentes en principio sobre arte, sobre tu obra en Facebook, y después nos contás del otro. ¿Qué es Manuel Molina el museo y una serie de personajes? Contanos. Bueno, yo sí, en principio no estaba planteado a priori para que funcionara estrictamente en Facebook. Ajá. Sino que formo parte de una de las estrategias que hacen andar, digamos, este proyecto, esta idea, digamos. Pero sí, después cuando fui, digamos, trabajando y publicando y viendo cómo se articulaba, digamos, la idea que yo tenía en la red, me pareció que era una buena forma, digamos, de vincularlo. Un poco tenía que ver con esta naturaleza virtual, digamos, de un montón de sujetos, de alter egos, que justamente tenían esa condición de existencia virtual ambigua, digamos, que existía, pero otras no. En la red. Contame un poco de qué se trata, que son varias páginas de Facebook que tienen distintos nombres, que son Manuel Molina activista, Manuel Molina crítico de arte, Manuel Molina curador, Museo Manuel Molina, y son como 20. Son como 20, sí. Y solo son amigos entre sí, porque yo quise ser tu amiga. Sí, tengo muchas amigas entero. Claro. Entonces, hacen eventos y hacen obras y hacen actividades y se contestan entre sí, se tiran palos, se chicanean, se saludan. Todo. Increíblemente gracioso. De eso más o menos se trata. Sí, en realidad empezó como muy, muy distinto, digamos. La idea empezó funcionando a partir de una serie de dibujos. Ajá. Donde, sí, una serie de dibujos donde yo copiaba unas páginas del libro y después, en realidad, digamos, lo que yo quería hacer era copiar las páginas que yo ya había copiado. Entonces, la estrategia sería como de apropiacionismo, ¿no? Pero esa estrategia supondría un artista 1, digamos, el que hizo por primera vez las obras, y 1-2, que se apropia del 1. Entonces ahí yo, digamos, me vi a mí mismo doblado en dos manuales. Sí. Entonces, bueno, ahí empecé como con este juego medio esquizo de seguir desplegando manuales y manuales, además de, digamos, de generar instituciones que de alguna manera, bueno, digamos, atraviesen a estos sujetos y a estas relaciones, ¿no? Pero ninguna de las actividades que hacen son reales. En realidad sí, el museo, bueno. Ajá. Después que hice la apropiación, escribí como una nota periodística, así que esta realidad ya que me fue hecha. Sí, una nota donde yo entrevistaba a la profesionista. Entonces después de ahí se me ocurrió hacer un texto crítico con una publicación. Para eso necesitaba una institución que lo publique, entonces se me ocurrió el museo. Y ahí apareció el curador que curó la muestra para el museo, pero el museo es mi casa, efectivamente. Sí, nos fue a contar, señor. A mí me da mucha curiosidad saber qué dijo el crítico. El crítico es fantástico. El crítico y El crítico, qué sé yo, está bastante a gusto en realidad con esta estrategia. Sí, yo crítico, vi un comentario del crítico que era como, qué bueno, ¿sabes eso? Sí, era muy crítico. No, no, en realidad no es muy crítico. Crítico. Es como todos los críticos de arte, digamos. Esos que publican notas y que son bastante célebres, digamos, de las producciones de las obras. Claro. Así que el crítico lo que hizo fue un poco como estudiar la obra de Molina y ver, digamos, cómo este proyecto se articulaba en el resto de su cuerpo de obra. Un poco en realidad, un poco no, en realidad todas las ficciones tienen su costado real. O sea, el crítico efectivamente hizo crítica, un trabajo que a veces era como muy cansador, porque sí, efectivamente era yo mismo estudiando mi propia obra y escribiendo un texto, que eso se me empezó como a ser un poco denso en términos de salud, psicológica. Sí, pero a la vez está bueno, es una cuestión económica, ¿eh? Resolverte una cuestión económica que está bueno, si sos el artista, el crítico, el coleccionista. Ajá, o sea. Claro. Sí, pero además la teorización de la propia obra, como que no era en chiste, era en serio también. No, no era todo en serio. El proyecto curatorial fue un proyecto en serio, con una carpeta. Claro. Y así todo, ¿no? El premio. El premio. ¿Se ganó un premio? No, yo vi un afiche con una convocatoria para un premio que decía 1.500 pesos de premio de asesor. Pero después más abajo decía que se va a hacer efectivo cuando se inaugure no sé qué cosa. Entonces yo dije, ah, entonces es un chiste. Claro, es claro. O no fuiste la única, ¿no? Claro, yo estaba. Hay algo muy raro que pasa con esto, es que mucha gente se copó. Sí, se copó, pero en ese sentido. O sea, quedó enganchado de la ficción. Ajá. Entonces sí, que había algunos chicos que estaban preparando obra. Ah. Y yo mientras empezó como a cobrar fuerza esto, me puse como un lema para seguir adelante con el proyecto, que fue no comunicarme con nadie. Ajá. O sea, desde adentro del proyecto no vincularme efectivamente con nadie. Claro. Entonces sí, me mandaban preguntas, ¿dónde mandaban las obras? O dónde se compró el libro y cosas así, entonces yo no podía decirles que no. Claro. ¿Y no hubo molestia? ¿No recibiste mails amenazadores? No, por suerte no. Qué bueno. Y cosas así como muy raras, otras cosas raras, por ejemplo, es que fue más la gente de dentro, digamos, del mundo del arte, si existe eso en Córdoba. Fue más la gente de adentro que se confundió, que por ejemplo parientes o amigos. Ajá. Ellos entendían muy rápido el chiste. Sí. Y la lógica de toda la ficción, pero la gente que está acostumbrada incluso a obras de arte de esta naturaleza, digamos, contemporánea, claro, o en la red, como quieras llamarle, claro, no lo están confundidos. Es que no se juega con la sensibilidad monetaria de los artistas. No, pero no fue lo único, por ejemplo. Está arreglado, digo, de la Molina, creo. Algunos gestores en Córdoba agregaban solamente el gestor, por ejemplo. Y así, cosas de ese genial tipo. Que, digamos, y que me conocen y que claro, tenían mi contacto en Facebook, pues después, además de, digamos, de tenerme a mí, al único que agregaban de los 20, ajá, era al que tenía su misma profesión. ¿Por qué? Sí, no sé. Sí. Porque son un montón, pero no todos tienen algo, y algunos que solo están como el nombre, como el hippie o Manuel, no sé, varios que solo existen con el nombre, no tienen actividad ni información. No, sí tienen. ¿Todos sí tienen? Sí, todos tienen. Currículum, todo. Sí. Bueno, tampoco tanto. Pero sí. Yo entré una por una a bajarme las cosas y había algunos que no encontré. Pero claro, tenés tantas cosas. Y en realidad de cada uno sí hay actividad, pero por ahí no tanto de que publican o que está tan diseñado su parte, sino que más en la relación en con la los demás. En la relación, por eso, claro. Sí. Eso sí. Yo, pensando en esto del chiste de las obras de Facebook, que se me hace como un chiste, después no sabes si son obras o no, ¿sí? O si en qué momento se vuelve una obra, pensaba en Leonora Butin, no sé si lo conoces, que tiene una obra que es el Club de Fans de Leonora Butin en Facebook. Y que la encontré en un programa de tuyo con Jorge, hablando de obras en Facebook, y nombra a Fabio de Camosi y nombra a Leonora Butin. Entonces le mandé un mail preguntándole sobre esa obra y me dice que no era una obra, que era un chiste en realidad, el Club de Fans. Pero cómo llega una cosa que es un chiste a ser considerado por un curador, un profesional, claro, como una obra, ¿no? Una obra, qué sé yo, destacada, que te da una cabeza, ¿no? Así que... Sí, a mí me pasó un poco al revés, que el chiste se fue haciendo, digo, claro. No había una cosa pensada como chiste y lo largué, sino que al revés, estaba trabajando en serio. Y bueno, digamos, cuando eso empezó como a publicarse y a circular, sí, ahí funcionaba, así que era como un chiste. En realidad, digamos, yo quería que nunca sale, ¿no? Exactamente como uno quiere, pero yo quería trabajar como de una manera un poco más irónica, no graciosa, sino como ácida. A mí me pareció muy ácido. Sí, a mí me pareció súper crítico. Sí, incluso cada uno de los personajes es como un palo a arte y género, a activista, activista. Sí, sí, activista. Digo, el solo hecho de tener ese nombre, sí, ser sí, un personaje que opina y qué sé yo, seguro, es como heavy en un punto. Uh-huh. Eso. ¿Y tenés otras obras? Muchas. Sí, algunas. Ajá. Y yo te quería preguntar, bueno, concretamente de los celulares. Ajá. Y no sé, primero contemos de qué se trata y después qué te pasó con la obra. Lo primero, me voy a servir ya. Luis se va al Fernet con Coca. Dale. No, y hacemos un corte, vamos a un tema y después me contás. Dale. 5.000 mensajes por celular. Be a forester. ahora estamos viendo unas imágenes en la super compu de Diego de las gráficas, alta gráfica. ¿Sabes a quién me hace acordar a Lucas y Pascuale? Que él diseña mucho sus y hacía muchos experimentos y los sube a la web también, al blog, para la gráfica de PTV y etcétera, de I Love My Car, no sé si piensas ahora. Sí, se toma como mucho trabajo previo en el diseño del logo, de la tipografía, de los colores, qué sé yo. Y vos tenés como mucho trabajo de diseño, ¿no? De cada una de las instancias. Está como muy pensada. Los colores, ¿no? Con eso. ¿Te llamaron la atención los colores? Sí. Sí, como que pensé que había mucho trabajo ahí. Que está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Que bueno, tiene ese otro nivel de diseño que me interesaba explotarlo, digamos, lo más que puedo. No soy diseñador en ningún sentido, trabajo como una cosa muy rudimentaria y muy intuitiva, pero bueno. ¿Te interesa el diseño, el dibujo, la pintura o no? Porque estaba leyendo por ahí sobre tus obras de pintura como muchos cuestionamientos, pero también vi que tenés como mucho interés por el dibujo. Uh-huh. ¿Qué es lo que te queda? Aparte del texto, el universo. Y sí, en realidad, digamos, sí me interesa la pintura y el dibujo, sobre todo la pintura. Y bueno, actualmente estoy trabajando sobre todo en esa dirección que es la pintura. Uh-huh. Todo mi trabajo final se va a tratar de eso, de pintar y de aprender sobre la pintura. Estoy por recibir licenciado en pintura. Ajá. Así que sí, digamos, un poco durante mi carrera, mi camino, digamos, por los años de la escuela, un poco estuve como renegando de la pintura y del dibujo y de la representación y de todas esas cosas contra las que el arte contemporáneo se levante y que para ser arte contemporáneo es estar contra eso. Pero ahora, bueno, me pareció que era un poco estar como a la altura de lo que estoy haciendo en realidad, porque me estoy por recibir de licenciado en pintura y bueno, me interesaba dejar de renegar un poco, por lo menos por ahora, y bueno, y pintar. Sí, me acuerdo de tus preguntas en qué es el arte. Ajá. A los profesores, de por qué estamos en cuarto y no sabemos pintar. Uy, se me enojaron unos cuantos. Se enojaron varios, sí. Bueno, no, pero se los dijiste. Se los dije. Yo no me explico cómo nadie me apoya. Sí, fue un silencio. Fue un silencio muy feo. Se me retaron, pero bueno. ¿Te retaron? Nada, no me retaron, pero... ¿Y qué dijeron? Me respondieron con fuerza. ¿Ah? En breve, ¿qué dijeron? ¿Alguno respondió? ¿Qué? ¿O la respuesta? Que si no sabía pintar era porque no practicaba. Ah, mira. Sí, esa fue la respuesta. Es una de las respuestas. Sí, pero también Lucas dijo algo que estaba buenísimo, que es que más allá de si adquirís la técnica o no, está bueno que llegues a esa instancia, cuarto, quinto año, cuestionando a tu docente y cuestionando tu carrera, digo, más allá de cuál sea el cuestionamiento en sí, que está buenísimo. Pero de qué es el arte hablamos en el próximo capítulo. Dale, se dice mejor. Pero dale que no pudiera ninguna. Pero estuvo tremendo. Y bueno, uno que dijo algo genial fue Baena, que dijo, ¿pero ustedes creen que nosotros terminamos de pintar y empezamos a pensar? Y yo lo pensaba en relación a tus cuestionamientos de la pintura y el concepto y bla, bla, bla. Claro. Que también, más allá del arte contemporáneo, es como el arte conceptual, está como desligado, peleado. Sí, yo, digamos, tuve un momento de quiebre o de inflexión, que fue cuando descubrí que había algo así como arte conceptual. Sí. Porque, digamos, personal, en mi historia personal, uno de mis intereses fue siempre estudiar arte y filosofía. De hecho, estoy en las dos carreras, más en una que en otra. Yo te iba a preguntar por qué no estudiaste filosofía leyéndote. Sí. Y bueno, y cuando descubrí el conceptualismo en la historia, digamos, vi que alguien había tratado de vincular esas dos esferas lo habían logrado de hecho de una manera bastante interesante. Entonces, buena parte de mis producciones se trataba de estudiar cómo se habían articulado esas nuevas esferas que a mí me interesaban. Y eso suponía necesariamente un poco renegar de la pintura, como te digo, y de la técnica, y bueno, de un montón de cosas. Claro. Que en la escuela están difundidas de una manera un poco... antigua. Sí. Entre antigua y difusa, diría yo. Sí, sí, sí. Estás muy peleado, completamente. Para mí está dividido en los conceptuales, son ciertos profesores, ciertos alumnos, ciertos artistas, y los pintores, y los grabadores, y los escultores. Uh-huh. En realidad parece que no tiene matices, pero los tiene, ¿no? Después, si les interesa, encuentra. Pero a simple vista parece como muy grosera la diferencia entre las cuestiones. Y tenés como muchos trabajos de copias de pintura muy realista, copias fiel. Bueno, de eso estás ahora. Eso, en eso estoy ahora. Sí, que son copias de... como clásicos. Claro, son copias del barroco español, holandés y de Caraj. O sea, estoy copiando en realidad a Velázquez, ajá, a Rembrandt, ajá, y a Caraj. O sea, en realidad, bueno, hay como muchas cosas ahí, pero una de las fundamentales, digamos, es que la copia es una metodología, digamos, del aprendizaje, de la enseñanza de la pintura, del oficio de la pintura, y que, y bueno, que a mí me interesa recuperar para implementarla a mí, digamos, contra mí mismo. Claro. Aprender de los pintores, ¿no? Sí, que por ahí en las academias tenían muy fuertemente la copia directa para aprender de los maestros de la pintura. Uh-huh. Y nosotros a los que le interesa desarrollar la técnica, como que vas por otros caminos, ¿no? Uh-huh. Que ni siquiera está como planteado un taller de copia o algo así, ¿no? Claro. El que interesa perfeccionarse en la pintura, como que está descartada esa opción. Claro, claro. ¿Me parece? ¿Capaz que estoy diciendo cualquiera? No, no, me parece que Julia por menos que no lo decías. Julia, no me la cabeza, sí, no, pero Julia está así. Yo quiero volver a los 5.000 mensajes. Creo que me da un surmenage si recibo 5.000 mensajes. Gracias. Habían quedado en los 5.000. Habíamos quedado en los 5.000. Claro, 5.000 mensajes de texto. Y nada, en realidad no se los mando a una sola persona, así que. No sé cómo era, no sé. O mandarlos vos, no sé, pero. En realidad fue más como una. Eso sí que es una broma planeada. Sí. Porque nunca se me ocurrió que eso lo iba a poder colar como obra de arte, y sin embargo lo logré. Porque fue así, fue una noche que me llegaron desde personal, me llegaron que... me llegó un mensaje que tenía 5.000 mensajes gratis. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Tenías que usar en cuánto tiempo? Y me vencían en 3 días. Claro. Entonces esa noche estuve toda la noche. Esa es la obra de personal. Claro, esa es la obra de personal. Que saca unas cuantas monedas. Sí, seguro. De alguna manera no lo saca. Sí. Pero bueno, yo por lo menos creí que se lo sacaba yo. Porque digo, si nadie las usa, los 5.000 yo voy a decir lo que se usa. Y me mandé, no, en realidad debo haber llegado a 4.000, una cosa así, pero no llegué. Claro. Es una cantidad inmensa, no te imaginas que escribir 4.000. Solo gente que conozco que los tiene no sabe qué hacer con. Claro, para. ¿Escribiste 4.000 mensajes o hiciste un mensaje y lo enviaste a muchas personas? No, en realidad era el mismo mensaje, pero lo tenía que escribir cada vez porque lo perdía. O sea, yo lo hay que como un límite de copias también que puedes mandar. Claro, depende por ahí de las posibilidades, claro, del celular. Claro. En el mío, de aquella época, lo que pude hacer fue escribir el mensaje y mandarlo a la mayor cantidad de personas que yo podía. Y eran ponerle 10. Claro. Escribirlo muchas veces. Y aparte, para que sea fácil, pero... y tener 5.000 números, o se los mandabas a los mismos. No, en realidad buscaba. Empecé con lo de la agenda, pero con eso no llegaba ni 1.000. ¿Inventabas números? ¿Inventabas? Sí, tuve como varias estrategias: inventar, después buscar en internet, y así. ¿Y el mensaje qué decía? Bueno, ahí está, el mensaje era: tengo 5.000 mensajes y no sé qué hacer, una cosa así. Sí. Y la respuesta también era muy graciosa. Era como... yo también, mucha, pero mucha gente, yo también, no sé qué hacer, qué sé yo. Después sí. Otro respondían, no sé, al otro día me decían, y ahora cuántos tenés, cosas así. ¿Quién sos? Uy, eso es mucho. Claro, ¿quién sos? Imagínate. Y muchos que yo tenía. Eso fue lo preocupante. Que no te tiene. Claro, me habían eliminado, no sé qué pasó. Qué divertido. Y después, bueno, después no sé cómo se me ocurrió armar de eso hasta una categoría como la tuya de arte en Facebook, que fue intervenciones por celular. Ajá. Intervenciones por celular. Y armé una. Ah, pero no la vi. Una obra. O me la pasé también. Sí, por ahí no, no, bueno. Pero. A mí me impresiona terriblemente lo vasto de tu producción. Pero también tiene que ver por ahí con la. ¿Cómo lo dijo? Sí, sí. ¿Digo? Por ahí pienso que tiene que ver con estrategias para lograr que por ahí un ejercicio de clase o un chiste o una sed se constituyan en obra, porque realmente todas parecen que tienen la misma categoría de obra, sí, por cómo están escritas, cómo están mostradas en el blog y qué sé yo. Y por ahí no lo son. Lo digo porque reconozco algunos ejercicios que mostró Patricia en la clase, digo, claro, cosas claro. Así. Que no quiere decir que de una cátedra no pueda salir una obra, ¿no? Pero. Y te digo que el 99% de lo que hago sale de ahí. Sale de cosas así. Sí, sí. Y por ahora sí, en realidad no. Mucha experiencia fuera de la universidad no tengo. Tengo algunas cosas muy, muy chiquitas, pero en realidad en general. Sí, se trata de eso. Claro. Pero también tiene que ver con que me parece que la densidad de las obras ya no importa. O sea, digo, yo mismo lo he podido verificar. Claro. Hago tonteras y hago cosas que me llevan mucho tiempo y esfuerzo y horas y plata y demás. Y las dos aparecen con la misma, con el mismo estatus, digamos. Claro. O sea, es verdad, hay un montón de estrategias como desde la presentación hasta. Para textos, bueno, sí, las categorías con las que uno las hace circular y todo eso que valen, digamos, sí. Las hace valer. Y como, bueno, eso además tiene que ver con formas de reconocimiento, me parece, sociales o del campo, que hace también que uno las pueda reconocer como obras. Sí. Sí, por ahí la disyuntiva entre. La carrera y la obra es personal. De eso charlamos. Sí, que Luciano me dijo algo que estaba buenísimo, que es que pasa por una, fue un palo también. Pasa también por una cuestión de inteligencia y de estrategia de lograr que lo que haces en la facultad pueda constituirse en una obra, qué sé yo. Y que no sean caminos separados. Ah, bueno, y de interés también. Yo sí. Hay como un. Por ahí vos podés tener a decir, bueno, podría ser estratégico y. Claro. Resolver en lo que uno diría un trabajo práctico es mi obra y también claro. Sirve para que circule por otros lugares y fuera de la escuela, pero también podés decidir no, esto queda acá y esto por otro lado y no te interesa. Claro. Uh-huh. Bueno, y ahora podemos escuchar otro tema y después seguimos recorriendo la obra de Manuel, que da como para muchos capítulos, pero we'll be right back. bueno, de tus obras son otras que me parecen. En realidad quería preguntarte de qué querés hablar vos, porque yo tengo las que me gustan, yo tengo mi ranking. Ah. ¿Cómo llegaste a esto del retrato? Ah, ok. Del retrato de las personas de las que te acordás. Uh-huh. De que se trata de 500 nombres, ¿o cuántos nombres era? Sí, casi 500. No me acuerdo, hasta el 30 de mayo de ese año, del 2009, creo que. Sí. La obra que yo veo, lo que termino siendo, es una serie de hojas con nombres escritos en lapicera de personas, uh-huh, y que van siendo tachados, no todos, algunos tachados con un remarcador negro. Sí. Y lo que explicas ahí un poco es que se trata de una serie de retratos, ¿no? Y bueno, ¿eso de qué se trata? Y en realidad, digamos, esas hojitas que terminaron siendo la obra, digamos, o la materialización de la obra, fue lo primero que escribí cuando empecé a ese proyecto, que era un proyecto de retratar a todas las personas que yo recuerdo, que yo recordaba en ese entonces, de distintas formas, o sea, explorar las dimensiones del retrato a través de distintas formas en las que yo recordaba a la gente. Entonces, para pintura, ¿verdad? Para dibujo. Entonces, digamos, esos cubos tachados son los que ya fueron retratados con dibujo, con pintura. ¿Pensabas retratar todas estas personas? Claro, entonces. ¿Son todas las personas que te acordás de tu vida? Sí. ¿No hay selección? Digamos. No hay selección. Hay gente que yo decía no puede estar en esta lista. Pero me acordaba. Entonces le tenía que retratar y me quería morir, pero bueno. Y digamos, y después lo que fui como explorando era, bueno, que el núcleo del proyecto se trataba de, en realidad, de explorar las formas del recuerdo de los otros, de los demás, porque el retrato era inocente, digamos. No había nadie al frente mío que yo copiaba, sino que a partir del recuerdo. Entonces, que la única forma de la que yo no podía prescindir, digamos, para recordar a alguien era el nombre. Entonces, lo que hice fue recuperar las primeras hojitas, digamos, del proyecto, que era la lista donde estaban todos anotados. Y ese fue, digamos, al final, el compendio de los retratos. Claro. Sí, como que de tus obras termina siempre en el texto. Sí, hay como una convicción en relación al lenguaje que no me puedo acabar todavía. Claro. Sí, que lo que yo había remarcado así, haciendo mi tarea, ciertas frases que me gustaban mucho porque los textos son súper interesantes y entonces yo recomiendo que entren al blog y los lean. Y todas las obras, casi todas, las acompaña un texto más o menos largo, pero siempre muy bien escrito, muy interesante. Y había remarcado algunas frases que no las puedo leer porque tenemos problemas técnicos, pero me acuerdo de algo así como que esas personas en realidad pierden su corporalidad y su ser y pasan a ser recuerdos y en algún momento de esa transformación terminan siendo palabras, ¿no? Uh-huh. Son nombres. Y uh-huh, es como que eso está en tu obra siempre, de que todo termina en el lenguaje. Sí. En un momento cuando habla de, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Que vos contradecís a un filósofo súper grosso. Que dice que todo en el universo es lenguaje, que todo es texto. Uh-huh. Y vos lo terminas contradiciendo con mucha altura. Ah, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Sí, hay uno de los textos que no es estrictamente este, el de este proyecto, que sí, empieza con una frase de Galileo, de Galilei, que dice que sí, digamos que toda la naturaleza se trata de un gran libro abierto ante los ojos de los humanos, que pueden explorarlo como las páginas de un libro. Uh-huh. Entonces sí, yo recupero esa idea de que todo el universo se trata como un hipertexto, o sea, como un libro, y por lo tanto el lenguaje atravesaría en ese sentido. Sí, que en algún momento decís como que todo el arte contemporáneo está en el lenguaje. Sí, me parece que por lo menos, si no estrictamente el lenguaje, está atravesado de una manera como fatal, irremediable. O sea, no es eso. lo estamos buscando, pero no tiene mucho sentido. Porque el micrófono está en una dirección, la computadora está en otra. Está en otra, claro. Sí, no es drama, no se puede. No, lo que me estaba mostrando Diego ahí es otro proyecto que me interesaba mucho, el de las lapiceras. Pero antes te quería preguntar el de los carnes, el de los fotos carnes. Ah, el de los fotos. Ese es fascinante. Pues, ¿de qué se trata? Y ese... Yo te digo lo que yo vi. Se lo cuento a Juli, a ver si dale que capta no la onda. Se trata de un libro con un número alto, creo que 500, de fotos carné, que están puestas sobre una fotocopia o sea, una reproducción de las dos primeras páginas del documento. Y cada una de esas fotitos, tradicionales, fondo azul, la cara de Manuel, parecen ser iguales, pero todas son distintas porque la cámara fue... no son copias, todas son tomas directas. Y bueno, eso me parece genial, porque yo la vi a todas las fotitas y te parece ver la diferencia, yo. Claro. Descubra las 7 diferencias. Las 7 diferencias. Sí, bueno, sí, digamos, la arquitectura de la operación es esa. Haberme sentado, fueron como casi 12 horas al frente de la cámara y recrear una y otra vez la misma foto. ¿Sacabas la foto? Claro. Sí, yo me tomaba la foto. Entonces, aparte de eso, sí, como vos decís, hice dos libros donde aparecen las 500 fotos, todas sobre la página, digamos, del DNI. Sí. Y bueno, y sí, también tiene como esos juegos, son como juegos, digamos, del contenido y de los conceptos donde, bueno, yo discuto siempre como con cierta como libertad y eso supone académicamente como ser un poco irrespetuoso, discuto nada más y nada menos que a Parménides. De donde, digamos, a partir del poema de Parménides, la filosofía saca su principio más grande, que es el principio de identidad y no contradicción. Y donde, bueno, bajo ese principio, digamos, las cosas son y no pueden no ser, y las cosas que no son no pueden ser. Entonces lo que yo digo es que eso lo que digo como un poco en broma es que cotidianamente un principio parecido lo encontramos en los documentos de identidad, justamente. Es decir, el principio de identidad aparecería ahí, y donde las subjetividades están como atrapadas entre un nombre, una imagen y un número. Entonces yo juego como a romper un poco esa triada, porque, digamos, cuelo bajo lo mismo, que sería la foto de carne, lo distinto, que son 500 fotos distintas. Sí. Entonces se trata de como de esa especie de juego, así, en los contenidos de las obras. Sí. ¿Y el 500 tiene algo que ver? O sea, ¿fue como no ahí a decir 500 y ya? No, vos sabés que el 500 en realidad es un fracaso, porque yo siempre tuve el fetiche del 1000, de ver a 1000, lo que sea, 1000 algo. Mi caramelo, mi foto, lo que sea. Los y nunca llegué a usar. Claro. Bueno, los 5000. Los 5000 son virtuales en realidad, pero. Bueno, pero ahí. Pero no los pude ver nunca como conjunto. Y esto, ya a la después de 10 horas, yo dije, no, 1000 no llega. Efectivamente no voy a llegar. Y no llegué, ¿no? Hice 500. En claro. Esta foto. Pero vos fíjate en los retratos también. Tratar de llegar a mí, claro. No llegaba, no me acordaba de mi persona, de hecho. Sí, a mí me dio ganas de hacer el ejercicio, pero no lo voy a hacer. ¿No lo vas a hacer? No, alguna vez en la adolescencia puse todos mis novios, de los que me acordaba. Bueno, eso es lo que me iba a llegar a mí. Digamos 500. No. Revelaciones de Eva. Es que yo tenía muchos, pero tenía mala memoria. Toma nota. Sí. Eso. Esa es la gente que uno no desea que y aparece un recuerdo de padres. Pero es como una forma de exteriorizarlo, lo haces catarsis, lo haces algo. Ah, sí. Yo digo, sí. Puede ser, ¿no? Y dale. Eso que decís de la individualidad, no, y contradicción. Del principio de identidad y contradicción. Identidad y contradicción. ¿Tiene que ver con lo de la piscera? Claro, bueno, es el mismo poema. Ah, es el mismo. Claro, o sea, de Parménides queda materialmente un solo fragmento, digamos, de un poema. Uh-huh. Se organizan coloquios y simposios enteros sobre poemas, discuten los filósofos sobre qué sentido tiene tal verbo, es una locura. ¿Está escrito en un examen? ¿O algo así decía? En hexámetro. Ah, ¿qué será eso? Es la forma retórica, digamos. Claro, la métrica en la que está escrito el poema. Claro. Bueno, y hay, en ese poema es donde aparece ese principio de entiendo mi introducción, es muy bello el poema. Sí, es lindo. Y bueno, yo lo que jugué en este otro caso de las lapiceras fue particionar el poema en cada uno de sus versos. Sí. Que significaba materialmente tiritas de papel. Sí, muchas. Con linitas de texto. Metidas en una tirita en cada lapicera. Claro, una tirita en cada lapicera de esas lapiceras. Sí. Entonces lo que hice fue armar cuatro portalápices, lapiceras en este caso, y los puse junto con un blog de papel que tenía en la dirección del blog de internet, sí, donde se consultaba el poema entero, que quería leer. Y bueno, y cada uno de los portalápices estaba en una entrada de algún lugar de Córdoba, de algún museo o alguna cosa así. ¿Y tuviste respuesta? Sí, en el blog hubo gente que, ajá, que escribió, sí. La idea era, bueno, es que se llevara una lapicera, que sacara un papelito si había, soltarla el poema entero. Y bueno, la idea era eso, era como desparramar el poema, porque otra de las tensiones que tiene el poema es la unidad y la multiplicidad. Sí. Entonces la idea era, bueno, un poco eso, digamos, que haya, que esté desparramado el poema capilarmente en un montón de personas que andan en la lapicera. Claro. Y sin embargo, virtualmente ese poema está como reunido en una misma obra. Sí. Entonces, bueno, estaría ese juego de lo uno y lo múltiple. Sí, ese también me gustó mucho. Me hace acordar a una obra de Belkis que salía y ponía, o sale, y pone unos pegatinas, estrellitas, creo, en distintas partes de por donde ella va, por donde viaja, qué sé yo, y como pensar que globalmente eso es una unidad y que puedes leer como, incluso creo que tenía mapas como de constelaciones sobre el país, no sé, estoy diciendo cosas que escuché, en realidad no hablé con ella. No lo conozco. Claro, pero así como una obra tan diseminada que sigue siendo una obra, ¿no? Sigue siendo una unidad. Y no sé si que help me. Música, maestra. ¿No? Música, vamos. Help me, como si te estuviesen por hacer daño, ¿no? Ayúdame que me está por hacer. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come alone. segundo, bueno, yo te preguntaría sobre una obra más. Ajá. Y después cositas más generales. No, vale. Bueno, antes te quería preguntar cómo es tu relación con lo griego y tantas obras tuyas que tienen nombres griegos. Y eso, ¿viene de la filosofía? Sí, viene de ahí. Ajá. Y son cosas viene como, digo, para mí, mi densa. Ajá. ¿Vos llegaste a eso como por la cátedra o son intereses tuyos extra? Esos recorridos de la lectura, digo. No, no sé por dónde viene. Va profundizando. En realidad la recuperación de lo griego es algo que es mucho más amplio que mi voluntad, digamos. Es como una línea, sobre todo francesa, muy fuerte. Ajá. La filosofía francesa contemporánea. Ajá. Hay muchas relecturas y recuperaciones de griego. Ajá. Filósofo griego, y bueno, y un poco creo que por ahí, no soy experto en ninguna línea de la filosofía, claro. Me interesa un poco como amateur, digamos, como aficionado, pero a veces, digamos, encuentro ahí como un acervo muy, muy grande, muy vasto para jugar, digamos, básicamente. Entonces por ahí juego así con conceptos griegos. Que sí, probablemente un filósofo así súper especialista me mata, pero a mí no me importa. Yo soy artista. Sí, bueno, no quiero ser. Sí, porque no me interesa ser así tan guardián de los sentidos correctos, como si existiera tal cosa, me parece. Claro. No, yo pensé que había llegado ahí más desde el lenguaje, desde el semiótico. Ah, no. De la filosofía. Uh-huh. Ah. Está bueno. Te quería preguntar del proyecto Consistent. Ajá. Miami, no sé qué onda. Sí. ¿Qué? Porque lo que tenés ahí son unas obras como divididas en dos. Una uh-huh. parte tiene un texto, un fondo de color. Otra parte tiene como un collage de pinturas clásicas. Claro, sí, de pinturas impresionistas. Ajá. Y eso se trata en realidad de un proyecto un poquito más amplio. Forma parte de un proyecto que hicimos entre tres chicos de acá de Córdoba. Ajá. Tres estudiantes de acá de Córdoba. Y tres jóvenes artistas también, estudiantes de la Universidad de Miami. Y lo presentamos, por eso coexisten, lo presentamos en Miami en un espacio que se abrió este año. Uh-huh. En un centro de arte contemporáneo y en el CARAF. Uh-huh. Lo queríamos hacer como itinerante. Uh-huh. Entonces trabajamos de a pares. Yo trabajé con un chico, Jacinto, y hicimos obra conjunta. Sobre todo nos comunicamos así medio por internet, fundamentalmente, obvio. Entonces yo trabajé con esas notas sobre la autonomía del arte. Entonces, esa discusión tan grande hoy, si el arte es autónomo o si es posible reconectarlo con la vida y ahí que tenga cierta efectividad y transformar el mundo o algún pedazo del mundo. Y Jacinto trabajó con una serie de collages metasemióticos, se llaman, son como pedazos de pintura de, por ejemplo, de Cézanne pegadas sobre otras pinturas de Cézanne. Ah, o un mismo cuadro recortado y dislocado y vuelto a armar, pero siempre sigue siendo Cézanne. Claro. Y no, al mismo tiempo. ¿Cuándo estuvo? No. Supuestamente iba a estar el año que viene, pero también con el cambio de autoridades no saben. Pero se nos habían aceptado el proyecto. Sí. Uh-huh. ¿Y esta pregunta tuya sobre la que trabajaste era solo una reflexión o tenías pretensión de encontrar una respuesta? Y no sé, o sea, una respuesta definitiva no, por supuesto. Pero sí, lo que yo quería hacer era un poco O sea, me parece que buena parte de la discusión se empieza a volver como confusa y problemática en la medida en que no se aclaran los términos de la discusión. Ah. Entonces cada uno habla de arte y de política, o de autonomía, o de mundo, o de lo que sea, pero entendiendo cosas distintas. Claro. Entonces yo lo que me propuse acá fue un poco como analíticamente pensar cuáles son esos usos de cada uno de los términos de la discusión de arte, de autonomía, de política. Claro. Entonces las notas más apuntan a eso, a los usos, ah, a los usos de las palabras, y como eso, bueno, contribuiría, digamos, o no, no sé, depende del eco que tenga, a aclarar o no la, la discusión. ¿Laguna? Yo me quedo colgada con la Universidad de Miami. Me quedo colgada. ¿Por qué? No, bueno, viste, uno tiene una idea de Miami. No sé, Miami, nunca vi. No, como hay Universidad de Miami, es como una, me surge como una pregunta. De la playa, de Susana, de los Juan de Porcel, de Ricardo Ford, de las palmeras, de las palmeras y de todo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No, claro, hay de todo. Hay de hecho, como centro de arte es súper potente. Súper potente. Hay. Sí. Hay uno de los pero una matar, universidad pero hay uno de los eventos de arte más grandes del mundo que se hace ahí, no me acuerdo. ¿Ah? Estoy gordo. ¿Qué haremos? Sí, pero sí, y hay, bueno, millones como, del mundo del arte. Sí, es un tipo de arte. Sí, se trata sí, de sí, una sí. cosa así como medio celebrity. Ay, a ver, ¿qué te quería preguntar? Cosas más generales había mucho. No, era re específico. Ah, era re específico. No, porque no sé a quién, no sé si a, a vos, a quién te escuché decir o leí, pero no era un libro, sino solo en algún compañero que no creía en el lenguaje, no creía que la comunicación fuera posible. Ah, a mí me súper interesa. Y de eso te quería preguntar, ¿por qué? Yo tampoco creo, y es como un dilema, y es como terrible para mí ese problema, ¿no? De la imposibilidad de la comunicación. Claro. Pero no, ni, no me planteé o no supe cómo llevar el, o sí, digo, las obras terminan reflejando las cosas que uno más le preocupan, ¿no? En claro. algún punto. Sí. Pero tal vez no con tanta especificidad como vos que trabajas por ahí con el lenguaje. Sí, eso es un temazo. Sí. Está re bueno, ¿no? Sí, fue como también un proyecto grande, eso me llevó mucho tiempo. Porque era leer y pensar y escuchar, bueno, de eso se trataba también. Mucho. Pero lo que hice fue, bueno, explorar en realidad cuáles son todas esas como sentencias, digamos, sobre el lenguaje que se hacen desde la teoría, desde distintos lugares de la teoría, ¿sí? De la filosofía del lenguaje, de la semiótica, desde, no sé, desde la sociología, y bueno, y ver, y digamos, tratar de entender por qué de la segunda mitad del siglo XX en adelante se clausura o se sentencia la clausura del lenguaje como, como una posibilidad de comunicarse, ¿no? Ahí, es bueno, dramático. Es dramático, pero es, ¿qué hacemos acá? Sí, sí, es, pero vos sabés que yo después lo que hice fue tratar de ver en qué situaciones cada una de esas hipótesis se veía verificada. Ajá. Y hay muchas instancias que son efectivamente reales, me parece. Este, no sé, por ejemplo, Lacan dice que nosotros no hacemos sino comunicarnos con nosotros mismos, porque todo lo que nosotros queremos escuchar de los demás se trata de una forma invertida de nuestro propio decir, dice Lacan. O sea, todo lo que nosotros escuchamos en realidad no es la vuelta, sino la vuelta de lo que nosotros mismos hemos pronunciado. Claro. Por ejemplo, entonces yo lo que hice fue grabar un montón de charlas, miles, cientos de miles. Por ejemplo, las veces que fui gestionero de carafa, cosas, por ejemplo la lapicera, grababa desde eso hasta conversaciones con mi mamá en mi casa, comiendo, y tratando de escucharlas, como y viendo, digamos, qué intercambios reales hay entre los sujetos que están en la charla, empecé como a verificar todas estas cosas. Porque, no solamente porque... Y te empezás a deprimir. Y te empezás a deprimir un poco, sí, porque... Y te vas a dar Tinelli y algo. Ay, entonces, no, porque empezás a ver que efectivamente no... Las respuestas no tienen que ver con lo que el otro está tratando de preguntar, por ejemplo, con que los temas de una conversación son 15 en menos de 2 minutos, por ejemplo. Tiene que ver también con un poco con la realidad, pero... Pero bueno, después hay como toda otra corriente que habla sobre una forma de en que los sujetos manipulamos el lenguaje, que no tiene que ver con comunicarnos, sino que tiene que ver con manipularnos entre nosotros. Entonces, cuando ves cuando escuchas, digamos, como con esa hipótesis latente, un montón de conversaciones, ves que también se trata de imponer sentidos, de imponer discursos, de silenciar a otro. Claro. Bueno, y así empiezan a aparecer un montón de como de conflictos en la propia en no sé cómo decirlo, en la propia estructura del lenguaje, que lo vuelven como muy opaco. De hecho, bueno, Lacan habla del lenguaje como un muro. Uh-huh. Un muro del lenguaje. Y sí. Entonces parece que las palabras no nos sirven tanto, sino que es al revés. Qué triste. Es paradójico esto, una entrevista. Sí, ¿no? Se está grabando la motivación de comunicar algo. Yo después de resultados tan fatales, traté como de sobreponerme viendo que efectivamente hay momentos en que se produce. Y la solución la tomaste como tomando Prozac. Sí. Un poquito de rosa y se... Y ayudaba a sentirse mejor. Por eso después terminé con tanto otro rojo. Claro. Bueno, después cuando te edites, vas a hacer un momento de tu comunicación de este entrada. Claro, no, eso va a ser que sí. Yo creo que efectivamente hay comunicación. Hay momentos. Qué suerte. Es permanente, pero lo intentamos. Pensamos todo lo intentamos. Bueno, no sé... Si queda espacio ya para preguntas. Si te quedan preguntas, queda espacio. Después cuando se edita se pasan algunos fragmentos en rápido así a la Chippy Dale. Claro. Te preguntar si te consideras artista, pero no vamos a hablar de tener la yo, sino de circulación y de eso, de lo que hablamos hace un rato, de tener obra, contacto de obra. Y si te consideras artista conceptual o no te interesa así como posibilidad. Sí, me considero artista porque no. Uh-huh. No me parece que sea algo tan noble. Pero... Al revés. Parece que me da como sacudar, pero sí, creo que sí, o sea, porque formo parte de. Soy joven en realidad y no soy un gran artista ni nada por el estilo. Pero me parece que sí, que eso se verifica como por ese lado, como vos decís, más pragmático, más sociológicamente, sí, uno va, tengo alguna exposición, dos o tres exposiciones. Bueno, pero eso es el artista legitimado, o sea, claro. Bueno, no sé, cada uno lo valorará, para mí no tiene que hacer valor eso, sino cierta actitud frente al arte, me parece que eso te convierte en artista. Claro, lo que pasa es que tú te trabajas a empezar a derivar como en, bueno, que es el arte. pero sí. yo creo que por fuera de ese reconocimiento no existe en realidad un artista, ni no, claro. El arte tampoco. No, de hecho, es una forma de nombrarlo, de idea. No, no estoy de acuerdo en eso, sí. Claro. No, en realidad me dieron la pregunta porque en algún momento pensé que por ahí te consideran más teórico. Porque tenía más interés por el medio y por la obra en sí, pero no, por un pensamiento. Más filósofo se consigue. Más filósofo. No sé. Comunicador no, porque dice que claro, no comunicador. No, filósofo menos, me parece. Y si sos conceptual, es como otra pregunta, así, vaga. Hay, si vos sabés que hay una, viste que este año vino Luis Canizón al... No sé quién. Bueno, es como... Lo conozco tanto como Adorno. Como Adorno, no es que sea. Es problemático lo que le vaya a gustar. Claro. Me gustaste y no aprendiste, estás mal. Está en el orden. Bueno, Luis Canizar es como una celebridad del arte conceptual del mundo, es uruguayo. Actualmente. Actualmente, digo. Por eso vino. Si no, ahí se pregunta como... Susanesca. A ver si es como Pedrón que no, no, no, no, ha muerto, claro. Sí, vino vivo, por suerte. Bueno, es una celebridad de, como, de conceptualismo, tiene libros, todo el mundo dentro del conceptualismo lo lee, qué sé yo. Y bueno, y él propone en uno de sus libros una distinción entre arte conceptual y conceptualismo. Que a mí me gustaría invertirla. Él dice que el conceptualismo sería el conceptualismo neoyorquino, estadounidense, fundamentalmente, y que tú se asientan muchos ecos en Europa. Y que el arte conceptual se podría pensar como en las periferias. Entonces uno podría identificar arte conceptual acá, pues, en Tumar, ¿no? Pero a mí me gustaría invertirse a la distinción. A mí me gustaría decir que me parece que hay conceptualismo en la periferia, porque se trata precisamente de prácticas conceptuales, como es el mismo, y el arte conceptual, que es como ese cartel en mayúsculas, me parece que ese sí es el del centro, el que se distribuye desde el centro, del cual obviamente él forma parte, como uruguayo, o sea. ¿Y se lo dijiste? No, le dije algo peor, pero bastante peor. Porque él es muy, o ha sido, quizá, en los 60 muy crítico, muy, muy crítico. O sea, ha sido una cosa de ser como hasta, no sé si es correcto, pero como hasta subversivo. Entonces, como se embanderaba en la lucha por los pobres, de ese talante. Sí. Y una de las frases que a mí me quedó como muy grabada, de él, es que es una que dice que mientras en el mundo hay mucha gente que sigue muriendo de hambre, los artistas seguimos haciendo arte de estómago lleno. Entonces yo se la cité de la frase sin decirle de quién era, suponiendo que se acordaba, no se acordaba. Y lo que sí le dije es que él encima en la conferencia esta, esto fue en los 60, la conferencia de ahora, él hablaba de las tensiones entre periferia, bueno, un montón de cosas de ese tipo. Entonces yo le dije que había un libro del centro que a mí me interesaba citar, que era de Lucy Lipar, uh-huh. Donde aparecía esta cita, ¿sí? Se la cité, entonces él la defendía a Lucy Lipar. Entonces le dije, no, pero la frase es tuya. Y ahí dice que se murió. No se acordaba. Ahí se murió y de ahí que vos lo tenés jugado. Claro. Muerto. Sí, todo el mundo se reía, ¿no? Fue una situación muy tensa. Muy rara en realidad, fue como muy rara. Sí, como en qué es el arte, más o menos. Igual, salió por la diagonal, obviamente. Sí. Claro. Muy inteligente, sí. Bueno, Manuel. Bueno. Muchísimas gracias, bueno, gracias a por vos, haber también. Venido, por haber soportado todos los inconvenientes técnicos, horarios y de todo tipo que hemos tenido, y mentales de Eva. Y nada, nos despedimos y hasta otro momento. Sí. ¿En vivo? Sí, en vivo. Y nada, gracias. I'm on big shoes in love with you and I'm not. baby, sure, do you wanna ride? Let me tell you something about Christmas time when it's hot. When we were caught out in a bit too scared, I kept you from my reaches, didn't need to care what we've got. Do you like it or not? I'm gingerly pills to vitamins. You got me eating from your hand, going locked. Round about 10 with a love tattoo. You left me in the cell, the things you do when you're rot. She's in love with you and I'm not. And just to be sure, do you wanna ride? Let me tell you something about New York.